Muy buenas tardes, queridos amigos. Les habla Dani Lisca con licencia 0624 y Regina Betancourt de Lisca con licencia número 3049, expedida por el Ministerio de Comunicaciones, para presentarles este su programa Radio Revista Regina 11. Y seguimos con el tema de ayer. ¿No te parece, Lisquita? Claro que sí. Sabes que mi número 624 se suma 6 más 2 son 8 más 4 son 12, ¿cierto? Después se suma 1 con 2, que son 1 y 2 de 12, ¿cierto? Uh-huh. Y ahí quedamos con 3, y eso sí es mi número de suerte, mi número covibratorio que yo logré escoger de la fecha de mi nacimiento. De nacimiento, sí, porque cada persona tiene un número covibratorio por medio de la fecha de nacimiento. Entonces usted puede sumar, por ejemplo, el día. Por ejemplo, vamos a hacer la cuenta conmigo, ¿cierto? O con Lisquita. Bueno, a ver, tú naciste el 16. Anótalo, sí, pues ahí. Bueno, 16 naciste, ¿cierto? Sí. Entonces del mes 2, mm, o sea de febrero. Y de 1929, sí, se suma 1 más 6, 7. Más 2 es 9. Más 1. Más 1 es 10. Más 9, 19. Más 2, 21. Y más 9, 30. 30. Entonces tú escoges entre el 0 y el 3. Bueno, quito el 0 y queda el 3. Número 3. Entonces, así usted también puede hacer su número vibratorio, covibratorio. Y no quiere decir que usted tiene que ir a comprar la lotería y todo eso, sino que teniendo un número covibratorio, pues usted parece que es como un bastón que lo va a llevar a usted por mejores caminos. Resulta que yo tuve un pleito muy grande en Estados Unidos que duraron muchos años, y el día que se resolvieron de apelación del esto totalmente en mi favor por el Corte Supremo, yo quedaron tan contento. Entonces yo cogí la fecha y sumaron esta fecha y preciso también daba 3. Número 3. Sí, efectivamente. Fue mucha suerte, como, ¿no? Es como el número covibratorio mío también da exactamente 11. Cuando da 11 o 22 no se debe sumar más allí, pero si le da, por ejemplo, 36, entonces usted suma 3 más 6, 9. Ese es su número. Así que ya ustedes saben y aprendieron cómo es que se va a hacer su número covibratorio. Pero vamos a continuar con aquello de lo que estábamos hablando en el día de ayer. ¿Acerca de qué? De la, bueno, medicina. Sí, estuvimos hablando de Europa, pero sabes, aún Europa es un país, un continente tan adelantado, tan viejo. Yo encuentro más tribalismo, más como conceptos de tribus dentro de la Europa que en África. Y también encuentro culturas muy estancadas. Tú sabes, cuando un árbol crece de un determinado tiempo, no crece más, queda ahí solamente lo mismo, o un animal también que no quiere crecer más. ¿Cómo se llama eso en español? En inglés, estancamiento. Estancamiento. Uh-huh. Bueno, para mí las culturas europeas son muy estancadas. Es que eso es muy normal, Lisca, porque esa es la forma como vibra también la tierra, ¿cierto? La tierra está moviéndose permanentemente, y a veces estamos con el sol y otras veces estamos con la luna. ¿Por qué? Una persona también es un mundo, y cuando tú naces tan pequeñito, no sabes nada, no puedes discernir, no puedes coordinar ideas. De pronto empiezas a hablar, entonces empiezas a tener unas ideas y unos pensamientos, y empiezan a madurar tus pensamientos. Y el pensamiento sube y sube y llegas a una gran sabiduría. Por ejemplo, tú entraste a la etapa de la gran sabiduría cuando cumpliste tus 49 años. O sea, cada 7 años hay un cambio de vida. Pero cuando ya se llega a una determinada edad, más o menos cuando hemos pasado de las 14 veces 7, a ver, 49 más 49, ¿cuánto es? 98. Entonces, más o menos cuando se va entrando a la etapa, no 14, sino más o menos 12 o 13 veces 7, entonces la persona empieza ya a disvariar, a cambiar su sentido de coordinación de palabras, ya empieza a surgir unas enfermedades ya pues de la vejez. Y entonces esto es lo que sucede con las mismas culturas. Llegan a tanta sabiduría, a tanta cosa que de pronto, como digo yo, uno va madurando, madurando hasta que al fin se pudre. Porque una cosa que madura excesivamente se pudre. Y eso es lo que está sucediendo con algunas culturas en todo el mundo. Sí, no, Europa, yo no sé, mucha gente quiere ir a Europa para mí, yo prefiero mucho más ver el dinamismo de América Latina, donde aún se ve muchos problemas, son bueno, países dinámicos. Que, sí, son dinámicos porque están convulsionados y porque sufren de epilepsia. La verdad es que aquí este continente está epiléptico y le están dando los ataques permanentemente, pero también yo creo que eso es lo que llama la atención, esa salida de esa energía. Y además el dinamismo, porque las personas quieren hacer tanto que hasta se inventan cosas para ser malas, porque la maldad es la que está fecundando las tierras de nuestras tierras. ¿Tú acuerdas, mamá Regina, hace poco estuvimos en Medellín y tuvo ahí un trancón de tráfico y estuvimos en una calle que no pudimos entrar en esa fila del auto y tuvimos por llegar al aeropuerto? Y estuvo pasando el tiempo y nadie quiso abrir espacio que pudimos viajar rápido al aeropuerto por coger el avión. Entonces yo bajé la ventana y un camionero ahí, yo le con mi dedo señalaron mi reloj. Después con el dedo en la dirección del aeropuerto y después con mis dos manos como una golondrina volando. Y con esos tres señales y él sí. Hicieron así y nos permitieron entrar por llegar al aeropuerto. Él captaron todo eso con esos tres señales tan simples. Pero le cuento, en Europa, olvídate. En Europa y especialmente en las partes norte, cualquier movimiento de sus manos, la gente no capta. Eso solo confunde, piensa, ¿qué pasa con él? Mire, que está moviendo sus manos tan raro. Porque ahí la gente espera, especialmente los noruegos, los suecos, los dinamarqueses y todo esto, no, nunca usa sus manos cuando hablan. Bueno, eso es un mal hábito de no usar las manos, porque las manos hablan más que la boca. Y este es precisamente esto lo que yo estoy enseñando dentro del idioma del ocultismo. Que el idioma no solo se hable con la boca, sino también con las manos. Allá nos entendemos, sea que estemos mudos o que no. Entonces nos entendemos perfectamente y estamos capacitados para hablar ese idioma porque el no utilizar las manos es casi criminal, porque cada una de las de los dedos, cada uno de los dedos, cada una de sus manos tiene que hacerse entender de otras personas, menos cuando están dando golpes, porque eso sí es una forma de entenderse un poco brutal, ¿no has visto? Bueno, yo me acuerdo cuando yo estaba con mi motocicleta atravesando Finlandia y tuvo mucho frío y tuvo muy tarde en el atardecer y yo quiso quedarse en un hotel, pero como no hubo hoteles, yo paré en un lugar allá donde pensé seguro aquí se arriende cuartos. Hubo tres mujeres viejas allá y yo quiso explicar y nada, en inglés nada, yo dijo en español tampoco. En alemán, haben Sie ein Zimmer für das Schlafen, y tampoco. Entonces, en fin, yo empezaron a abrir puertas, a ver si de pronto hay un cuarto ahí por enseñar. Ellos se asustaron mucho, entonces yo arrastré tres sillas en fila y acosté en las tres sillas así con mi como acostándose y con esto en lado de comprender mi necesidad de dormir ellos pegaron un grito y se fue corriendo al bosque, ¿no? Las tres viejas, ¿no? Ay, no te digo, ¿no? Porque creyeron que tú les estabas invitando a que fueran a dormir. Bueno, sí. Yo no sé cómo. Bueno, yo también lo hubiera interpretado así, Lisquita, ese es el problema, porque seguramente salieron corriendo porque no sabían a cuál de las tres era que resulta que yo estaba viajando con una amiga, tampoco. Peor, porque resulta que entonces delante de ella, atreverte a decir eso, dijeron que era muy cínico el hombre, ¿no? Bueno, si está viajando, ¿qué? Entonces va a viajar. quedarse despierto toda la noche por no ser cínico. Bueno, pero ellas no entendieron eso simplemente, así que también hay que entender todas las culturas. Bueno, en toda manera, en Europa y partes, especialmente parte norte de Europa, no se habla con las manos, pero en cambio en Italia hay exceso. Ah, bueno, es que en Italia ya son extravagantes. A mí me molesta mucho la forma de los italianos cuando están allá junticos hablando. Eso es una cosa de locura, así que bueno, yo creo que eso ya es capítulo aparte. Allá hablan con las manos, con los pies, con la boca, gritan y además son un poquito cínicos también. No respete de la distancia física, del territorio imperativo dentro de las personas. Siempre son tocando, sí, o empujando uno del otro. Ay, yo me acuerdo cuando, por decirme que tan linda, me daban una palmada en la cola, me provocaba desbaratar a todo el mundo allá, ¿no? Ajá. Así que a mí no me gustan y nunca me ha gustado. Ojalá que ninguna persona haga esos juegos de manos, porque esos juegos de manos siempre traen muchísimos problemas, es una falta de respeto. Yo creo que cada persona merece muchísimo respeto y no debemos estarle dando golpes. Mire que ahora que yo llegué a Medellín, unas señoras más o menos de 80 años, 75, pero la forma de decirme que me querían muchísimo era dándome unos golpes que yo pensé que me iban a estrellar pues la pobre columna vertebral, ¿no? Que ya me la iban a desbaratar, porque fueron los golpes tan fuertes, y yo no sé cómo una persona de esa edad puede dar un golpe tan fuerte. ¡Ay, es que es tan linda la madrecita! ¡Y ya, dele! Bueno, aquí en Bogotá hay una señora que siempre se acostumbraron a saludar, agarrar mi mano como un cangrejo, y no me quiso saltar. Yo dije, por favor, suéltame, y riéndose, agarrando mi mano, hasta en fin. ¿La mordiste? No, yo le pisaron muy, muy duro sus pies, ¿no? Y con eso le tocaron soltar mi mano por agarrar sus pies. Ahora cae en cuenta de la otra forma menos cruel, ¿no? Entonces, si alguien me agarra mi mano y no me quiere soltar, y como no, por no ser tan cruel, yo empiezo a hacer vueltas con ellas. Yo hago una vuelta, hace vuelta hasta se, en fin. Escoge soltar mi mano y no me agarrar, seguirme agarrando como un cangrejo, ¿no? Pero Lisquita, una agarradita no se le niega a nadie, tranquilito, ¿no? Bueno, de todas formas aquí tenemos una finquita para vender con casa de campo situada en Guamal Meta. Tiene agua y acueducto, cultivo de café, cacao, árboles frutales, ubicada a 5 minutos del pueblo. Los interesados pueden llamar al 240-5658. Así que... Teléfono 240-5658. 58. ¿Pero qué es eso de cerro? 24. ¿Qué? 05. No, está muy bien, tranquilito. 658. Ay, pero caramba, ¿no? Acuérdense que es una finquita con casa de campo situada en Guamal Meta. Tiene agua y acueducto. Ojalá que el que compre esa finquita pues me invite. Y se mete para allá, ¿cierto? Y me invite, de todas formas, porque eso por allá es muy lindo. Es una región bastante bella. Y continuamos entonces también prestándole servicio a toda la comunidad, recordándoles que nosotros tenemos mercancía a menos de la mitad del costo y también prestamos servicio totalmente gratuito a la comunidad allí en el centro de la calle 13, 68D40, y en Medellín en el kilómetro 4 de San Cristóbal, y en Cali en la carrera séptima número 1630. Yo espero que todas las personas puedan visitarnos. Medellín se va a convertir en uno de los lugares turísticos más extraordinarios del mundo. Van a darse cuenta ustedes qué maravilloso lugar es ese que vamos a tener en Medellín. Bueno, una cosa que creo que tú nunca mencionas, y si la gente que le gusta comprar fascículos, libros, le cuento que calidad de las revistas Región 11, de calidad es más superior que cualquier cosa que bueno, se imprime en Europa. En ninguna parte de la América Latina hay revistas con una calidad y tan ameno, tan bien ilustrado, como estos coleccionables revistas, no son revistas, son fascículos que tienen sus páginas cronológicamente, que después 10 revistas o fascículos se pueden pastar y tener un libro. Precioso, sí. Bueno, sí, efectivamente, yo estuve entregándole estas revistas a un señor que conoce mucho de todo y que es un personaje dentro de Colombia. Entonces me dice, Regina, es un ejemplo más hacia nosotros que creemos que todos lo sabemos, pero la verdad es que la técnica de tu revista es impresionante. Pero esto no solo lo dijo una persona aquí, es que tú te acuerdas que en Estados Unidos nadie podía creer que nosotros de esa máquina estuviéramos sacando ese color. Sí, eso, A.B. Dick, pero la verdad es que esa calidad no se encuentra. Un motivo por eso es porque siempre hay mucho avisos, mucho propaganda en esta clase de publicaciones. Sí, a propósito de avisos y propagandas, quiero recordarles que de nuevo tenemos el periódico El Terrícola y que nos va a ayudar muchísimo, y las personas que quieran poner sus avisos ahí, pues les vamos a poner avisos clasificados bien baratos por palabra para que las personas, primero que todo para nosotros poder sacar el periódico con un poquito más constancia, porque no tenemos con qué sacar el periódico, tenemos que vender algunos avisos, pero los vamos a vender a precios súper económicos, así que las personas que necesiten vender una casa, vender una finca, vender alguna cosa, nosotros también le vendemos el avisito a precio súper económico y puede pedir sus informes en la calle 13-68-D40 y puede también, este aviso sale por en Medellín, Cali, Pereira, Manizales, Bogotá, y lógicamente pues yo creo que una persona en Medellín también puede pensar en venir a vivir a Bogotá, entonces puede arrendar su casa acá y los de aquí para allá y así sucesivamente, y yo creo que todo lo que necesiten lo pueden, pueden colocar sus avisos con la seguridad de que estos avisos le van a vender. Bueno, la arquitectura, tú sabes que es muy difícil agregar otro planta a un edificio sin dañar la arquitectura, pero es ese centro de Bogotá ahora es más lindo que quedó nunca. Quedó precioso, ¿cierto? Subiendo un piso más. No sé, ¿quién te hicieron estos planos? Bueno, lo que pasa es que yo no recuerdo el nombre del arquitecto. Lo que sí sé es que el señor que nos está haciendo eso, que es don Julio Vanegas, es un hombre con un gusto extraordinario. Él es el constructor, pero yo creo que muchas veces el arquitecto no es el que todo lo hace. Es el que construye, el que sí, no va a permitir un remiendo, una cosa mala. Y este señor es un hombre sumamente honrado e inteligente. Entonces él sabe por dónde va el agua al molino, cómo economizar, cómo organizarse. Y la verdad es que está haciendo cosas maravillosas. No hay construcción y determinación. Es una, también en Medellín, esos centros. Ah, bueno, el de Medellín también quedó precioso. Y ese es increíble, pero el escenario de Medellín es de baldosa, pero se hizo en una forma tan linda que todo el mundo está convencido que eso es mármol, ¿no? Uh-huh. Y además estamos haciendo el Parque de las Pirámides allá en Medellín, que yo creo que también esto va a ser una cosa sumamente llamativa, aparte de que va a prestar un gran servicio este parque. Las personas que consiguieron sus nombres o que querían dar sus nombres, nosotros estamos los vamos a esculpir allá, porque esto no es una cosa que yo estoy haciendo solamente con el dinero que yo he ganado. Es que muchas gentes nos han regalado 200 pesos, 300, 400 y 500 pesos para poder terminar esas pirámides, y algunas personas aportaron para una pirámide completa. Claro que no quedó completa, quedó media porque nos costó mucho más de lo que pensamos. Primero el uno nos dijo que por tanto, después el otro, y al fin, en fin, los empezamos, pero mucho más costoso de lo que pensamos, casi el doble, pero no importa, yo creo que sí se van a hacer las pirámides y que ese parque va a ser uno de los parques más lindos que va a tener Colombia, porque va a ser un parque de pirámides, todas son unas fuentes, y esas pirámides van a ir todas en puro mármol, y va a caer un agua cristalina muy linda, porque se está sacando un agua completamente filtrada que va a dar una apariencia muy linda a ese centro del kilómetro 4 de Medellín. Creo que me gusta mucho ese centro de Medellín, porque como es un centro campestre, ahí me parece muy, tiene mucho, mucho del centro del Nebraska, ¿no? Que es completamente sí. retirado del pueblo, donde el ser humano puede muy fácilmente ver su unión con la naturaleza, porque creo que nosotros viviendo en un ambiente urbano, es muy fácil que el hombre se olvida que el gran, cómo somos encadenados, cómo somos tan conectados con la naturaleza, pero allá donde se ve eso piñal, donde se ve eso loma, eso grama, eso agua, y se ve eso panorama ahí, y más alejado la ciudad de Medellín. Entonces ahí el hombre se siente verdaderamente mucho más cerca de su origen. Sí, Medellín realmente está quedando, va a ser una cosa impresionante. También Bogotá, en donde nos hemos tenido que subir un poco más para poder prestar un servicio más grande, porque vamos a prestar el servicio de la óptica para hacerle sus gafitas y sus lentes de contacto mucho más económicos, para hacerle sus consultas mucho más económicas, es decir, a prestarle un verdadero servicio a la comunidad, para abrir ese movimiento unitario reginista que tendrá que ser el movimiento de la Cruzada de la Dignidad y la Vergüenza, en donde usted realmente se consigue un almuerzo sumamente bueno y barato. Porque estamos pensando en los obreros que trabajan por ahí, que les queda muy difícil salir a almorzar por 200, por 300, por 400 pesos. Así que por eso estamos pensando en que cada persona merece un poquitico de ayuda, y esta es la ayuda que nosotros estamos prestando, lo mismo que la consulta médica y la consulta jurídica. Lógicamente, a veces pues se pone una consulta jurídica y resultan es haciendo negocio allá los abogados. Pero yo espero que toda persona me consulte si es posible que valga lo que le está diciendo el abogado, para que de pronto no digan, ah, pues como es reginista, él tiene todos los derechos. Yo creo que no hay derecho a que abusen de ninguna persona. Y si algún abogado abusa de usted, por favor, infórmeme, porque mi interés es ayudar. Es como el presidente, pues puede tener muy buenas intenciones de ayudar a la gente, pero los mandos medios pues están corrompiendo a todo el mundo. Y como no se le comunica, y además él no tiene tiempo de escucharlo todo, por eso es que se destruye tanta cosa. Ojalá que todo el mundo piense en sus derechos y que todo el mundo merece un castigo. Si un abogado hace una trampa con usted, denúncielo al Ministerio de Justicia y encontrará que los abogados se van volviendo buenos. Si un médico abusa de usted, denúncielo al Ministerio de Salud y encontrará que sí, el médico, los médicos van tomando conciencia que el pueblo ya conoce de sus derechos y que no va a dejar, no va a permitir más abusos. Bueno, la verdad, en Estados Unidos existe un fenómeno últimamente, ¿no? Que hay una enorme cantidad de denuncias hoy día en Estados Unidos son contra abogados por mal práctica. Como se acostumbraron a hacer denuncias al médico que por mal práctica, por hacer daño a su paciente, ahora en Estados Unidos es muy común hacer entablar demandas contra su propio abogado que le, por mal práctica, por robar plata, por tratar mal, por no tomar en serio las cosas. Y estuve discutiendo eso mucho en televisión en Estados Unidos. Y los, bueno, el sindicato de los abogados estuvo tratando de disculparse de esto, diciendo que eso es debido a que hay demasiado abogados jóvenes que no tienen trabajo, entonces sí son recibiendo clientes que quieren denunciar su abogado que por viejo. Viejo, pero eso solo es una forma de disimular. La verdad es que ahora sí los abogados sí tienen que cuidarse mucho, porque ahora por abusar su cliente, ahí se puede llegar a un lío muy, muy grande y tener una demanda entablado contra él y perder su licencia de practicar como abogado. Bueno, lo que pasa es que a veces un abogado no entabla una demanda contra otro abogado ni por el mismo diablo, ¿no? Entonces, porque piensa, yo digo que el que no la entabla es porque él también tiene sus picardías y de pronto también lo cogen en ellas. Lo mismo hay algunos sacerdotes también que son muy abusivos. Y una señora se fue a demandarlo y el mismo inspector le dijo, no, yo qué me voy a meter con la iglesia ni a bobear, déjenlos que hagan lo que les dé la gana, que algún día ellos pagan las consecuencias. ¿Por qué tienen que haber abusos de parte de ellos o de los abogados o de los médicos o del arquitecto? Yo creo que todo el mundo debe entablarse, debe concientizarse y dar las quejas y se acabó el problema y así vamos a tener buenos sacerdotes, buenos médicos, buenos abogados, buenos arquitectos. Es que somos nosotros los llamados a organizar a todos los gremios porque somos nosotros precisamente sus usuarios. Así que nosotros, como estamos pagando, tenemos todos los derechos y ojalá que nos hagamos respetar nuestros derechos, así como nos tenemos que hacer respetar el derecho de que se acabó el programa. Bueno, Liz, un pensamiento, tú sabes, en inglés se dice la rueda que chilla más siempre recibe la grasa, ¿no? Sí. O sea, si son cuatro ruedas y los tres no son chillando, el amo no va a engrasar esas ruedas, pero si una rueda empieza a chillar, entonces ahí viene poner atención y poner la grasa. Ahora está el movimiento unitario reginista chillando porque yo no descanso hasta que yo no vea a todo el mundo trabajando y a todo el mundo gozando de una patria que Dios nos dejó y que no fue donada simplemente para aquellos que mayordomos que vienen a ordeñar al pueblo colombiano. En todo caso, les habló Dani Lisca, con licencia 0624. Y Regina Betancourt de Lisca, con licencia número 3049, expedidas por el Ministerio de Comunicaciones. Este fue su programa Radio Revista Regina 11. Y que tengan todos salud, dinero y amor. ¡Hasta luego!